Hablar en el marco de que mañana, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alfabetización. Para hablar de eso la tenemos a una de las docentes amigas de la casa, la hemos tenido aquí en la radio. No ha conocido todavía el estudio nuevo, pero han venido en una época de lectura, en donde venían a leernos fragmentos de libros y demás, la hemos tenido aquí en la radio. Marce Cruz, bienvenida, ¿cómo estás? Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, buenas tardes, Pauli querida, gracias. Gracias Camila por, bueno, primero por darnos este espacio. Y bueno, sí, ya volveremos a las lecturas en voz alta, sin duda alguna. Olvídate, además que ahora estamos en un estudio más grande, Marce. Y bueno, cómo no, con mucho gusto. Para que lo vengan a conocer. Ya estaremos por allí, es la idea. Ojalá que sí. Marce, bueno, sí. Día Internacional de la Alfabetización y uno se pone a pensar ¿no? en todo el trabajo y la cantidad de egresados que tienen por año gracias a este programa de terminalidad educativa ustedes. Uh-huh. Así es. Bueno, como saben, o si no para recordar, el programa de terminalidad educativa es un programa de extensión de la Dirección de Educación Municipal. Trabajamos con el nivel primario y el nivel secundario. Para ello fue necesario también firmar un convenio, ¿no?, con el Ministerio de Educación. Y bueno, nosotros tenemos el Centro Educativo Municipal, perdón, que funciona todos los días hasta las mañanas de 8 a 10, donde, bueno, compañeros nuestros, justamente empleados municipales, van a terminar su primaria. Y también tenemos lo que es una sede del CENS número 1 que funciona también en la CGT, que es exclusivo para empleados municipales, donde, bueno, se hace el secundario a distancia, ¿no? Ciclo básico y ciclo orientado. Hemos también organizado tutorías, donde hay también compañeros, empleados municipales que están dando su tiempo, ¿no?, también para estar colaborando con este programa. La satisfacción es grande porque cuando vos ves, primero hay resistencia del adulto en decir cómo voy a poder estudiar a esta altura, yo ya soy grande, yo ya estoy para otras cosas y más todavía en lo que es primaria. Pero cuando ellos saben que sí pueden, que se encuentran también con otros pares, que no es que el adulto dejó de aprender, sino que bueno, se necesitan algunas formalidades y pasar por algunas instancias también para acreditar saberes. Entonces, bueno, ellos encuentran en el centro educativo un espacio, ¿sí? Un espacio donde son contenidos, apoyados y sobre todo donde en grupo se aprende. Y bueno, felices. Te imaginas que aquellos que en su momento, aquellos compañeros que nos dijeron no, yo no quiero, no puedo, no sé, en este momento verlos estudiando, la verdad que es una satisfacción muy grande. Sí, Marcela. Dime. Sí, perdón. No, y también pienso que en este programa, ¿no?, también el objetivo es terminar la primaria o el secundario, pero también el darles la oportunidad, el acompañarlos, en el estar ahí con ellos. Exacto. También es lo importante, ¿no? Exacto. Es importante el apoyo de tanto del contexto, ¿no? Y no solo de los compañeros, en muchos casos tuvo mucho peso la palabra de un jefe, de un directivo, ¿no? Y también de la familia. Y dentro de lo que nosotros aportamos desde el programa es el seguimiento, ¿no? En primaria están las docentes, pero en secundaria a través del seguimiento de las fechas para entregar los módulos, los TFO, que son los trabajos finales obligatorios, prepararse para rendir. Bueno, estamos en permanente contacto con aquellas personas, con aquellos compañeros que han decidido no terminar su secundaria a través del sistema a distancia. Y qué importante esto que vos decís, sí. ¿no? Del acompañamiento, Marce, porque eso algunas veces es lo que ayuda a que uno termine, ¿no? Cuando uno empieza, no, a esta edad, ¿qué voy a empezar? Que comentás la persistencia. Vos, tal cual, ¿viste? Y algunas veces decís, no, ¿y cuándo tenía que entregar? Y el hecho de tener ese seguimiento, ese acompañamiento, decir, acordate que tienes que entregar esto, tenés alguna duda, necesitas que te expliquemos algo, eso quieras o no, es para poder... esa espalda que uno necesita para transitar seguir. El camino. Sí, y es importante. Bueno, así como nosotros, bueno, todos atravesados por tantas realidades, por tantas cosas, bueno, nuestros compañeros también, ¿no? Y más cuando te decidís a estudiar, que tenés que empezar a organizarte, a dedicar un tiempo. Pero bueno, cuando te das cuenta o cuando ellos se dan cuenta de que sí pueden, de que sí lo van a lograr, de que sí hay gente que los está apoyando y que justamente está para ellos en esto del poder transitar por espacio de aprendizaje, entonces bueno, se alientan, se llaman, se felicitan y ni te cuento cuando van aprobando materias, ¿no? Eso sí. es satisfactorio, muy satisfactorio. También en el programa está trabajando Paola Acuña, que bueno, hacemos dupla con ella en esto también de llamadas, de recordatorios. Hay veces, bueno, no queremos pasar por intensas, pero sabemos que si no insistimos en algunas instancias, bueno, muchos dejan o abandonan, y quizás tenemos compañeros que le faltan 3 materias para terminar un secundario. Decime si no vamos a insistir, ¿no? Sí. Vamos a insistir mucho más todavía. Y recién decías, no tan solo terminar la primaria. La primaria es recién empieza, ¿no? Terminan la primaria, pero ya con la visión de poder seguir estudiando o perfeccionarse en un oficio o seguir con la secundaria, ¿sí? Eso también alentamos a que nuestros compañeros puedan seguir, ¿no?, estudiando. Esto es como el inicio de... Sí, abrir posibilidades. Exacto. Y hablabas, me parece que dijiste, de garantizar, ¿no? Bueno, este programa busca garantizar derechos, ¿no? Y se ponen los esfuerzos en eso, justamente. Los compañeros estudian en horario de trabajo, ¿no? En las 2 primeras horas del horario de trabajo, después regresan a sus tareas. Así que eso también es algo que se ha ganado, que se ha consensuado, que es el ejecutivo... apoya, ¿no?, para que se pueda seguir. En otros tiempos esto no se aprobó y el programa quedó como en stop, claro. ¿No? Por eso es importante, ¿no?, la ayuda de un Estado que acompañe también. Totalmente. Marce, sí, totalmente. ¿Cuántos alumnos más o menos han pasado en estos? ¿Cuántos años tiene el programa? ¿Cuántos lleva ya? Y aproximadamente, ¿cuántos pasan por año, aunque sea? No sé. Mira, bueno, pandemia fue difícil. Primaria se han recibido muchísimo, porque en su momento, bueno, era y es, sigue siendo obligatorio la primaria, ¿no? Entonces, sí, el convenio estaba con las escuelas, pero no estudiaban en horario de trabajo. Después se logró tener justamente el centro educativo en horario de trabajo, entonces mucho más. Me atrevería a decir que más de 60. Realmente no venimos desde el 2008 trabajando, sacando 4 años que el programa no estuvo. Venimos trabajando con este programa de terminalidad educativa. Y en secundaria, ellos pasaron también por otros programas y sí, se han recibido más de 40 personas, mucho más de 40 personas en lo que es secundaria. Se inscriben, quiero decir algo, se inscriben, son números grandes en decir que se inscriben, ¿no? Sostener es el tema. Claro. Y en eso nos abocamos. Este año están para recibirse en secundaria 8 personas. Y bueno, también dependen de muchas cosas, ¿no? No solamente no están exclusivamente para estudiar, sino que trabajan, la familia, otros trabajos además del municipio que suelen tener. Entonces también es un esfuerzo y una decisión para sostener en el tiempo para que justamente logren el objetivo, ¿no? Sí, y también como bueno, decías, Marcela, diferentes realidades, cada uno, cada totalmente. Empleado, cada empleada tiene su realidad, su vida, su situación. Sí, tal cual. Por eso también, en este seguimiento que hacemos, siempre tratamos incluso de adaptar horarios, ellos tienen, por ejemplo, el apoyo de todo lo que tiene que ver con tutorías a la mañana, en todas las áreas, y también lo que ofrece el centro, el CENS número 2, que también tiene las tutorías. Entonces, si no pueden venir a la mañana, pueden asistir a la tarde, hacer alguna consulta. Siempre estamos viendo la manera para que no nada los pueda detener, ¿no? Aunque, bueno, bien dijiste, son las realidades que cada uno tiene que atravesar. Pero cuando el adulto realmente se decide a terminar o a concluir o a continuar sus estudios, tanto primarios como secundarios, te puedo asegurar que, bueno, que no hay adversidad, por así decirlo, que los detenga, ¿no? Sino es con esfuerzo. Tenemos el caso de compañeros que tienen que viajar a Buenos Aires por temas de enfermedad y, bueno, con muchos esfuerzos hasta se han llevado los módulos para decir, bueno, yo en el viaje, cuando llegue, tengo tiempo, lo voy a poder hacer. Cuando regrese, entrego los trabajos. Entonces vos ves ganas, ¿no? Y bueno, eso es nada. Te llena, te alegra, porque entendés que el trabajo no es en vano. Y bueno, como educadores también entendemos que la educación es la puerta, no hay otra manera, y el recurso más importante que tiene el municipio justamente es el empleado municipal. Si el empleado municipal puede terminar su primaria, seguramente va a rendir muchísimo mejor en la tarea o en el trabajo que realiza. Lo mismo aquella persona que ha dejado de estudiar en secundaria, si termina, o sea, muchísimo mejor se hacen los trabajos, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, Marce, y bueno, y justamente relacionado a esto, ¿no? Al rendimiento, ¿cuál es la respuesta de quienes se van recibiendo, se siguen acercando, ¿no? A ustedes para contar cuáles, si han encontrado avances, cómo los ha cambiado, ¿no? Este paso por este programa de terminalidad educativa. Bueno, mira, no quiero adelantarme mucho a lo que van a contar mañana, ¿no? Nuestros compañeros, pero teníamos. Recuerdo unos años atrás que la mayoría ha dejado de muy chiquito, te hablo de primaria, han tenido que dejar por cuestiones económicas, por cuestiones familiares, y el retomar de grande, ellos se dan cuenta cosas nuevas que están aprendiendo, el significado, conceptos, fechas patrias, la historia misma de nuestra nación. Ejemplo de leer una nota y poder saber lo que uno está firmando, poder hacer solicitar algo a través de una nota, expresarse, tener distintos temas para poder hablar, ¿no? Había un compañero que él ponía la huella digital, ¿no? Cada vez que firmaba. Y el entender, es increíble porque uno dice, ¿cómo puede ser que a esta altura haya gente que no esté alfabetizada o que no lea o que no sepa escribir o leer? Y sí hay gente, porque, y bueno, y gracias que existen este tipo de programas para que eso se pueda reivindicar y garantizar el real acceso a lo que es la educación. Y les cambia la historia, les cambia la vida. Teníamos compañeras que trabajaban en los comedores escolares, te hablo de muchos años atrás. Como dijimos, este programa tiene varios años, ¿no? El poder entender una receta, cómo se hacía. O sea, no era que cocinaran mal, pero se enriquece mucho más con cuando uno se descubre, ¿no? La palabra también te habilita, la lectura, la escritura, habilita también la palabra, ¿no? Qué lindo, Marce, qué lindo. ¿Cuántas docentes están vos y Paola y ahí hay no, más docentes? Nosotros, te quiero aclarar esto, Paola y yo estamos dentro de lo que es el programa Terminalidad Educativa desde el municipio. Bien. El municipio firma un convenio y nosotros tenemos dos docentes, una es Nerina y la otra es Andrea, que son de la Escuela para Adultos número 1, que ellas son las docentes del Centro Educativo Municipal. Nosotros hacemos de apoyo, de sostén, ¿sí?, de bien, todo lo que tiene que ver para la continuidad de quienes inician o retoman. Y después también tenemos una referente pedagógica que es Carolina Barastia, que también es del CENS número 1. O sea, es un convenio que hay con educación, porque nosotros como empleados municipales no podemos certificar, claro, o acreditar, ¿sí?, porque no es nuestra función. Pero sí, en todo esto vamos acompañando, amén de que nuestra profesión sea educadora, ¿no? Tal cual. Marcela, por ahí para algún familiar o algún municipal que esté escuchando, las inscripciones para este programa son durante todo el año, ¿cómo pueden todo hacer? Todo el año. Eso es lo que tiene la modalidad de adultos, que en adultos uno se puede inscribir durante todo el año, no importa si es marzo, si es mitad de año, si es casi noviembre, uno se puede inscribir y no hay problema. Perfecto. ¿Y a dónde lo tienen que hacer? ¿Dónde lo tienen que hacer? Tienen que inscribirse en la CGT. Estamos todos, tenemos un espacio ahí en la CGT y estamos todos los días desde las 8 hasta las 13 horas. Perfecto. Perfecto. Así que bueno, cualquier persona empleada municipal que quiera acercarse será bienvenida, le explicaremos cómo es el programa, en qué consiste, tanto si necesitan terminar su primaria o si necesitan empezar en lo que es secundaria, son bienvenidas. Marce, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por difundir. Un abrazo Buenas enorme. Buenas tardes. Adiós.